360, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Buenas tardes, la música ya nos está diciendo que comienza Club 60 como todos los martes a partir de las 16 horas. Quien les habla, Adrián Pontari, en la producción y conducción, y por supuesto la inefable e invalorable colaboración del señor Damián Spadea. Así que sí, señor Spadea, ¿cómo le va? Buenas tardes, gusto de reencontrarnos. Sí, señor, nos estamos viendo, así que... tenemos un programa muy lindo, creo, para compartir con ustedes, recordando los 60, los 70 y también los 80 un poquitito siempre. Algunas cosas siempre nos quedan de esos recuerdos de nuestra adolescencia, juventud y también adultos también. Y ahora adultos mayores, como dicen a los jovatos, pero estamos bien, eso es lo más importante. No el caso del señor Spadea, que es un joven deportista, flaco, está muy buena, aparte tiene edad, es joven, así que está mostrando su musculatura, me está impresionando ya, así que mejor me voy porque siempre estas cosas siempre terminan mal. Bueno, amigos, volviendo al tema. Antes de comenzar, vos sabés que tenía, ¿sabés, Damián? Me encontré con un amigo que hacía, en realidad era el hermano menor de un gran amigo que hoy no está con nosotros. Pero él, lo encontré, tenía un negocio, entró a ese negocio y me encuentro con él. Y él se acordaba, recordaba, decía, che, vos te acordás cuando venían toda la barra a buscar a Jorge y se iban a bailar. Y yo era chico y no podía ir con ustedes. Cómo contaban aventuras, cosas que hacía. Vos venías con esos coches raros que traía siempre. Mi viejo reparaba coches de colección y yo siempre tenía alguno que tenía andar para andar porque era mío, yo tenía coches modelo 34, 32, coches medio raros que eran. Pero eran lindos y era atractivo tener eso. Así que íbamos con la barrita, los 4 o 5 amigos nos íbamos a bailar, ¿no? Y empezamos a recordar, y justo estaba pasando por televisión, estaba mirando ahí, tenía la pantalla. Estaba viendo el procesamiento de los que agredieron y lastimaron y mataron a este chico Baez. Y entonces empezamos y che, me decía, yo no recuerdo que ustedes se pelearan y andaban por todos lados. Le digo, no, ¿sabes qué pasa? Es la verdad, nosotros no sé si era mejor o peor, vamos a ir, porque también teníamos lo nuestro, había los grandes problemas como había en todos lados, pero no de la magnitud, la violencia que en este momento se está viviendo, no solo en la Argentina, sino también en el mundo, ¿no? Porque estamos viendo que están sucediendo cosas muy violentas. Pero vamos a lo que pasa acá, por lo menos lo que pasa en la zona, en todos acá en la Argentina. Nosotros no había más nada más lindo que esperar el sábado y el domingo para ir a bailar. ¿Qué pasaba? Generalmente el 70% de los chicos, te digo, después de los 16 años, 15, 16 años, cuando terminamos ya la secundaria, difícil, y ya también dentro de la secundaria también, después les cuento alguna anécdota, los pibes estudiaban y a veces por necesidad de familia, ellos laburaban de día en lo que viniera, ojo, hubo amigos que repartieron en el almacén, repartían los pedidos, otros que yo que sé, acompañaba a otro a cargar a cargar caja y a repartir sifones y damajuana de vino, que en esa época se estaban las famosas damajuana de vino. Y así que cada cual hacía lo que podía. Y eso era, laburabas de día, de noche te ibas al colegio. En ese momento había un montón de colegios habilitados que tenían el mismo nivel de estudio que fuera que tuviera el diario, ¿eh? No quitaban nada. Lo que pasa que generalmente también mucha gente mayor a nosotros, de 16, 17, 18 años, también estudiaban a la noche. ¿Por qué? Porque querían recibirse de técnicos, o querían recibir de bachilleres, o querían ser peritos comerciales mercantiles, querían tener, en una palabra, un estudio secundario para acceder después, algunos, si la cosa le ayudaba, a la facultad o algún estudio terciario. Y otros para entrar a trabajar donde estaban, porque a veces no te alcanzaba el estudio secundario si no tenías que tener como mínimo un estudio terciario. Entonces la cosa era que vos trabajabas de día, de lunes a viernes, recién te relajabas el sábado, muchos laburábamos el sábado, pero el sábado mediodía era. Y el sábado de la noche y el domingo, milonga, al que le gustaba, había mucho, nosotros integramos una barra que nos gustaba mucho ir a bailar. Había fútbol y después baile. Si no era un asalto, era un cumpleaños, si no era un cumpleaños y un asalto, era ir a bailar a un club. Y a cualquier lado donde pudiera, íbamos a cualquier lado, ¿no? Nosotros, precisamente eso, había dos o tres que teníamos auto, entonces nos daba la curiosidad ir a bailar a Chascomús, ir a bailar a San Pedro, ir a bailar a General Belgrano, a cualquiera de esas localidades que estaban un poco alejadas de acá, para ver qué era, porque decía que se ponía muy bueno, y efectivamente se ponía re bueno, y nos quedábamos a dormir en una pensión o en un hotelucho. Y después ya nos volvíamos al otro día, porque ya nadie viajaba de Chascomú, ponele, hasta acá. Íbamos a bailar. Nunca, jamás, alguien nos agredió y sabían que éramos forasteros, porque se conocen todos en un club. Así que, o un club, una confitería. Confitería bailable no había todavía tanto al principio. Había muy pocos y muy en suburbano más populoso. Así que, íbamos a bailar. Y la cuestión era nada más que ir a bailar, tomar una copa, conocer una chica o encontrarse una barra de amigos. Después nos veníamos caminando, a veces veníamos barra de pibas y pibes del barrio que nosotros la íbamos a buscar. No pasaba nada, nadie te agredía. Mirá, te digo una cosa, como habíamos hecho aventura de ir a bailar en algunos lugares donde eran... todos recuerdan todavía... En el río que estaba dos bailables, Carlos Gardel y el Zorzal. El Zorzal, había un tipo que te palpaba de armas cuando vos entrabas y pedía documentos. Si no eras mayor de 18 años no podías entrar. Y después por la otra te palpaba que no tuviera un arma, un cuchillo, eso. Si no entraba te rajaban o te metían en cara. De cualquier manera, ni a la entrada, ni dentro, ni a la salida pasaba absolutamente nada. Si vos no jodías, nadie te jodía. Eso era la cosa. En Solano nosotros íbamos a joder. Había un salón que no había allí nombre, porque por ahí no está, no está todavía. Íbamos a un salón, que se llamaba Salón Tanto. Íbamos ahí. La gente vos veía a las pibas, los muchachos te miraban, porque inclusive la forma de empilchar era distinta. Era otra cosa. Nosotros nos poníamos todo, gastábamos la guita en pincha, porque era en ese momento los caqueros o los cucarachas. Tenían nombres cualquier del tipo, pero la vestimenta era distinta. El pantalón off, el saco largo, los mocasines, todo era toda una vestimenta, los sacos de corduroy, era una cosa que te distinguía de los demás. Sin embargo, nadie, jamás nadie te jodía si vos no jodías. Respetabas a todo, vos te quedabas piola, nunca nada. Así que no era un problema tampoco ni de dinero, ni de estatus social, ni de educación. Era simplemente que la gente sabía convivir. Y ahora lo que estoy viendo es que la manga de tipos están dando un punto de partida que quieren, que los hacen violentos, que son piolas, idiotas, o que no respetan a la gente mayor, o que se burlan de una, o que el famoso bullying, ahora ese bullying no existía. alguno que otro, pero no pasaba nada. Si el tipo después reaccionaba, nadie pasaba nada. Y aparte, había muchos de nosotros que defendíamos, no nos gustaba, no éramos el llanero solitario. Simplemente no nos gustaba ese tipo de cosas. Entonces, ver eso, lo que está pasando ahora, que entre ellos, por ejemplo, tantos asesinatos, tantos femicidios, pongan el feminicidio, como le digan, o matarse gente, matarse pibe, es una locura. La finalidad de emborracharse con la previa para ir a bailar así. Hablan de la droga, pero el alcohol es el que más está matando gente. Los que están alcoholizados también matan gente, no solo se matan ellos, se meten adentro de un negocio, lo vemos todos los días por televisión, el fin de semana. Así que, como decía, estábamos reflexionando un poco cómo la diferencia de la juventud que tiene como parámetro la violencia, la falta de respeto, que van a pegarse. Pues no es que sean rugby, eso son, algunos tienen el bocho hecho, sí, creen que son piolas y toda esa cosa. Y hay muchos deportistas de otras disciplinas que también hacen lo mismo, porque están acostumbrados. Yo, por ejemplo, siempre fui en contra del rugby porque yo dije, el deporte para mí es ser mejor que el otro, no anular al otro. Entonces yo tirar a un tipo a hacer un tackle o hacer un scrum y tirarlo al suelo o tenerme la cosa, no me produce eso. Yo quiero la habilidad de un tipo que juega al tenis, que juega al pádel, que juega a las damas o al ajedrez, o también juega al fútbol, pero son deportes donde la habilidad, la creatividad del deporte, el estado físico es el que está ahí presente en eso. A mí un tipo que me tira abajo, sabemos que hay un montón de gente inválida precisamente por la práctica del rugby sin ningún tipo de protección. Hay un club de inválidos del rugby que los vemos cada... Yo he ido alguna vez a acompañar a un amigo que dirigía en Deportiva Francesa, un amigo de muchos años, y a veces lo acompañaba, y la verdad que a mí no me gustaba en absoluto eso. Pero volviendo al tema, el tema es que la verdad es lamentable lo que están... digamos, ¿cómo puedo decir? Me falta la palabra, pero está como el referente para la juventud, que es Messi, lo admira todo el mundo. Sin embargo, admiramos y perdonamos y vemos que toman posiciones de tipo que se chupan para mostrar que son machos, o que pegan, o que se juntan en patota para ir a pegarle a un pobre. Que pobre pibe que generalmente lo saben elegir. No saben un tipo que tiene un chumbo, que tiene una cuchilla, un tipo que sabe que está acostumbrado a la noche. Agarran esos muchachos que realmente van a bailar. Que van a bailar, que son pibes tranquilos, que van del colegio, están un par de pibes amigos que van a bailar. Los toman de punto y los persiguen. No es que los pibes que siguen les quieran pelear, ¿eh? Así que realmente yo quiero hacer notar esto para la reflexión de que no permitir que esto se haga, que se haga un ejemplo, una personalidad, una identidad de la juventud argentina. La verdad que esto me tiene muy preocupado, más allá de los políticos, más allá de quien sea, porque esto viene sucediendo desde hace muchos años. El alcoholismo está imperando, y lo mismo que la droga, ni hablar, pero el alcoholismo está trayendo realmente, yo veo que el 80% de los accidentes pasan con un tipo alcoholizado. Señores, señoras, si ustedes pueden hacer algo en alguna manera con los parientes, con los chicos, dar el ejemplo de los más chicos, hagámoslo, porque la verdad no es nada bueno esto, no es nada bueno. No podemos tampoco contestarle con violencia. A veces nos contesta con violencia y bueno, uno a veces tiene que cuidarse de que no se le escape la vaina, ¿no? Bueno, amigos, era una reflexión que estaba hablando, que cómo cambiaron las cosas que fueron para mal. Y esto no se trata de políticas o funcionarios, esto se trata, lo que pueden medir los funcionarios, la política, las consecuencias o prevención, pero la educación, la identidad de la violencia la llevan implícita la educación en la casa, en lo que tiene con los amigos y en los códigos que existen en esas barras enfermas que llevan, arrastran a un montón de pibes que no tienen nada que ver con eso, ni con los padres, ni con nada, que se sacrifican para conseguir algo mejor. Bueno, perdóneme, amigo, pero tenía ganas de hablar y siempre con mis amigos del Club 60 trato de hacer alguna de comentario. Creo que más de uno recordará lo que le hicimos a bailar. ibas a una cancha de fútbol también, ¿no? Era estas barras, ¿no? Pasaba algo, pasaba poco, eran algunas peleas que se armaban. Pero ahora, las mismas barras entre barras, la misma, dos barras de un mismo club que se pelean, y hay mucho, es muy grave, ¿no? Pero bueno. Señor, discúlpeme, y vamos a hacer menos palabras y mucha más música. Club 60 está presente y vamos a hacerlo ya, nada menos que con el señor Tony Orlando y su grupo musical Down, y un clásico, que se dice Guarda tus besos para mí, un clásico, muy lindo tema. Empezamos ya Club 60, amigos, disfrútenlo. Though it hurts to go away, it's impossible to stay, but there's one thing I must say before I go. I love you, I love you, you know. I'll be thinking of you in most everything I do. Now the time is moving on, and I really should be gone, but you keep me hanging on for one more smile. You'll say your kisses for me. Save all your kisses for me. Bye bye, baby, bye bye. Don't cry, honey, don't cry. Gonna walk out the door, but I'll soon be back for more. Save them up for me. Your kisses for me. Save all your kisses for me. Bye-bye. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Justamente, mirá, justamente, gracias Daniel, Noemí por escucharnos. Sí, señor, es la FM Box 102.9 y estamos, sí, mirá, de casualidad lo sintonizaste y escuchaste esa música. Vas a encontrar mucha más música, por eso te reafirmo. Esta es la Box 102.9 de Quilmes para todo el mundo. Saludos a todos los amigos de La Plata y si les gusta, comentalo. Si no te gusta, bueno, escondelo. Bueno, gracias Daniel, gracias Noemí. Y seguimos, te le recordamos entonces también el 11-6400-7047 para dejarnos un mensaje, lo que a ustedes les parezca bien. Seguimos con la música, nada menos con Creedence Clearwater Revival, Mirando por mi puerta trasera. Singing, do, looking out my back door.

Sí, señor, uno de los pioneros del rockabilly, rock and roll y música country. Uno de los grandes de la música, como ese señor Kurt Jenkins. Y el dolor de ocasionado por ti. Bueno, bancatela. Well, I've been knocked down on the ground. I've been kicked and dragged around. And it would take a book to tell what I've been through. Y'all see these front teeth I ain't got. They're on a Dallas parking lot. But I have never been hurt like the hurt put on by you. And I've been hit by a Mack truck. I've been left for dead in the dirt. And a cat sliced me with a razor nearly in two. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Uno de los clásicos para disfrutar del señor Salvatore Adamo, nada menos que eso, una lágrima en las nubes. Y hasta mañana allí esperará. Tu lágrima pon en las nubes, que el viento te hará bailar. Daré como prenda que ayude el correr y llegar y besar. Lágrima pon en las nubes y el desierto rosas dará. Y si fue espejismo lo que tuve, bonita es ella que quiero más. Tu lágrima pon en las nubes, al viento llevar, pastora, por el viento supe que tan buena no eres ya. Sesenta, obviamente, por la Vox. Sí, sí. Hablando de la voz, una voz inolvidable, impresionante, como es la de Tom Jones y Ámame esta noche. Love Me Tonight. I know that it's late and I really must leave you alone. You're good to hold, and I feel such a long way from home. Yes, I know that our love is still new, but I promise it's gonna be true. Please let me stay, don't you send me away. Oh, no, no. Oh, tell me, baby, that you need me. Say you'll never leave me. Love me tonight. Hold me now, my heart is aching, and until the dawn is breaking, love me tonight. Something is burning inside, something that can't be denied. I can't let you out of my sight, darling. Love me tonight. I've waited so long for the girl of my dreams to appear, and now I can hardly believe that you really are here. Club 60. Uy, lo que viene ahora. Ya escuchá la viola. Ya sabés que es el señor Mark Knopfler. Es un capo de la viola. Irlandés él. de el líder de Dire Straits, y justamente Dire Straits y Lady Writer. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Tell me why. Un ícono de los 60, Dionne de Belmont, de esa del Bronx, de descendiente de Thanos, nada más y nada menos, y hace un hermoso tema. Tell me, dime. The stars in the sky are the same kind of stars that I see in your eyes. I love you, yes I do. On the square, when I wake up in the morning, I

60. It's yesterday once more. Sing, sing a song, sing out loud, sing out strong, sing. Muy bien, seguimos recordando Carpenters y esas maravillosas melodías. Gracias, Mari de Quilmes, por comunicarte con nosotros. Mira, la traducción directa así es Lady Writer, es decir, dama escritora. Si estamos hablando del tema de Dire Straits y del señor que cantaba, que es Mark Knopfler. Si es ese y te gustaría escucharlo, con mucho gusto te lo podemos pasar el martes próximo, sin ningún tipo de problema. Te pasamos Lady Writer completo, así lo disfrutás. Solo me tendrías que confirmar por el mismo medio si es el tema que vos te estás refiriendo, ¿no? Así que, pero de todas maneras, bueno, reiteramos nuestro agradecimiento por comunicarte siempre con nosotros. Desde ya es lindo saber que hay gente escuchando. Un cariño grande, entonces, y esperamos tu respuesta, si de ser necesario, con mucho gusto el martes que viene tenés el tema completo. Muy bien, seguimos en Club 60, queridos amigos. Nuestro teléfono es 11-6470-47 de la FM Box 102.9 desde Quilmes para todo el mundo. Les queremos recordar también, amigos, que llegó el momento de hacer publicidad de vuestros servicios, de vuestros productos, de un evento, de una asociación, de un club, y quieren tener calcomanías, sticker, algún esmerilado, ploteo, también impresión 3D, como llaveritos, juguetitos y esas cosas que se hacen a través de la impresión tridimensional, llaveros, banners, lonas impresas, ese gorrito que querés con tu nombre, con tu logo, con tu empresa, con tu producto también lo tenés, y la remera también con tu texto, con el tema que vos quieras, con el producto, con el cartel que vos quieras, lo tenés a tu disposición. Para empresas ni hablar, precios. Podés consultar al 11 35 56 40 57. Reiteramos el teléfono, querido amigo. 11 35 56 40 57. Te pueden asesorar sin costo, presupuesto sin costo, que vas a ver que realmente los costos son realmente interesantes y te van a, por supuesto, asesorar para que lo que vos querés hacer tenga el máximo rendimiento comunicacional posible con lo que vos querés hacer conocer a tus futuros clientes. También podés consultar en el Instagram Vixen Calcos todos los trabajos, casi todos, porque no todos se pueden poner, pero siempre trabajos distintos que se pueden hacer a través de Vixen Calcos, una empresa dedicada justamente a todo lo que es la gráfica. Bien, amigos, seguimos entonces con la música, con Club 60, la música que querés siempre escuchar. Sí, señor, qué tema, sí, señor. Mi talismán, ¿y quién va a ser otra vez que la voz, el rey? Sí, Elvis Presley. Oh yeah. Don't want a four-leaf clover. Don't want an old horseshoe. is, cause I just can't miss with a good luck charm like you. Come on and be my little good luck charm, hey, you sweet delight. I want a good luck charm hanging on my arm, to have, to have, to hope, to hope tonight. Don't want a silver dollar, rabbit's foot on a string, a happiness and your warm caress no rabbit's foot can bring. Come on and be my little good luck charmer, you sweet delight. I want a good luck charm hanging on my arm, to have, to have, to hope, to hope tonight. If I found a lucky penny, I'd toss it across the bay. Your love is worth all the gold on earth, no wonder that I say, come on and be my little good luck charmer, you sweet delight. I want a good luck charmer hanging on my arm, to have, to have, to hope, to hope tonight. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Y sí, Gypsy King, ¿se acuerda? Esos veranos en Mar del Plata estaba de moda el baile con el flamenco, con el gitaneo, con la cumbia, con la rumba, no con la cumbia, con la rumbia, la rumba flamenca era la que hizo baile. Y Gypsy King era uno de los grandes que se escuchaba. Y este era uno de los clásicos, caminando por la calle, Gypsy King, aquí en Club 60. Arriba de la mesa, vamos, subite y bailalo. Caminando por la calle yo te vi. Yo me enamoré. Club 60. La señorita Crystal Gayle y nada menos que Hablando en tus sueños. Una maravillosa música y una hermosa de voz. 3 o'clock in the morning, and it looks like it's gonna be another sleepless night. I've been listening to your dreams and getting very low, wondering what I can do. Maybe I'm being foolish, 'cause I haven't heard you mention anybody's name at all. How I wish I could be sure it's me that turns you on. Each time you close your eyes, I've heard it said that dreamers never lie. You've been talking in your sleep, sleeping in your dreams, with some sweet lover, holding on so tight, loving her the way you used to love me. Talking in your sleep, with loving on your mind. Maybe I'm being foolish, 'cause I haven't heard you mention anybody's name at all. How I wish I could be sure it's me that turned you on. Each time you close your eyes, I've heard it said that dreamers never lie. You've been talking in your sleep, sleeping in your dreams, with some sweet lover, holding on. On your mind, you've been talking in your sleep. FMRadioBox.com. Nos vamos a Brasil, queridos amigos, nada menos que con Martinho Dávila, uno de los capos, uno de los próceres de la samba, del samba, una. Pues es el ritmo más popular, inclusive es un compositor de las escuelas de samba, que ha sido premiado con muchos de sus temas, ha sido premiado por la música. Vamos a escuchar a don Martinho Dávila en Está Delicia, Está Gostosa. Así como adolescente, o cupido me pegou, me apaixonei por seu beijo, sem você eu nada sou. Me apaixonei por seu beijo, sem você eu nada sou. Vem me salvar boca a boca, tô morrendo de amar. Vem fazer amor bonito, vem pra se deliciar. Você vem me anuncio, deixa seu macho dengoso, quando diz no meu ouvido, tá delícia, tá gostoso. Paixão é a você, a dona do meu coração.

Bueno, de Inglaterra, de Reino Unido, nos vamos a Italia con el señor Fred Bongusto y nada menos que Perdona mi amore. Perdona mi amore, se non so scordare, se voglio volare ancora con te. Mi brucio le ali, mi gioco il domani, però lo sai che io da solo non ci sto. Mi volti la schiena, lo so hai la luna, mi guardi appena e mi snobbi un po'. Non vuoi ragionare, vuoi farmi pagare le volte che, chissà, per me hai pianto tu. Credimi, piangerei, ti butterei le braccia al collo se non fossi qui in un caffè. Esistono amori che per essere vivi han sempre bisogno di mille litigi. Si odiano a morte, ma dopo un istante s'abbracciano e così amore siamo noi. Credimi, piangerei, vorrei tornare a casa insieme a te. C'è troppa gente in un caffè. E se t'ho tradito, tu scorda se puoi, perché ho capito adesso chi sei. Sei l'unica al mondo, la sola che sa riuscire a farmi dire un po' di verità. Al collo se non fossi qui in un caffè. Perdonami amore, ma voglio scordare. Perdonami amore, ma voglio volare. C'è troppa gente in un caffè. Club 60, obviamente, por la Vox. Ese es Gilbert Montagne y nada menos que The Fool, el tonto. See you. next thing you ask, oh, it's so cruel. Can't you see it isn't me? Sweet and free. Oh baby, no, no, don't make me play the fool for this thing you ask. Oh, it's so cruel. Can't you see it isn't me? Oh Lord, please darling, oh no, don't let me play the fool. I can't really love you by the rules. For love is sweet and free. Oh, I say no. Club 60, obviamente, por la Vox. Bobby Darin, que no tiene nada que ver con Darin, con de acá, con Ricardo Darin, un gran cantante, y debes haber sido una linda chica cuando era jovencita. Must have been a beautiful child when you were only starting to go to kindergarten. I bet you drove those other childs wild. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. When it came to winning blue ribbon, well, I bet you taught the other kids how. Well, I can see the judge's eyes as they handed you the prize. I bet you took the cutest bow. Yeah, you must have been a beautiful baby. At you now. Come on, do I like it? Child's wild, and I believe it that when you came to winning blue ribbons. Yeah, I know you taught those other kids how. Well, I can see the judge's eyes as they handed you the prize. I know you made the cutest bow. Yeah, you must have been a beautiful baby. Good baby, won't you look at you now? Oh, I mean, oh, beautiful, oh, beautiful, oh, beautiful. Es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Muy bien, Mari. Sí, no, por supuesto, este es un programa para ustedes, para todos nosotros de una época, los jóvenes adultos, o los que creen, podemos decir, los jóvenes, los adultos contemporáneos. Decimos cualquier cosa para no decir que somos ya, tenemos unos años. Pero no, al contrario, es para compartir y hablar y recordar hasta lugares donde íbamos a bailar y todas esas cosas. No, en absoluto. Si, volviendo al tema, no molestás nunca, no molesta a nadie acá. El programa es para ustedes. Yo encantado de poder conversar con ustedes. Así que pensamos que puede ser el del Gilbert Montagne, The Fool, es el tonto. No tengo la data de Gilbert Montagne porque no lo tengo presente y no quiero hacer erróneo, pero es un cantante que está radicado, creo que estaba radicado en Estados Unidos, si bien era de origen francés. Pero de cualquier manera tiene varios temas. Este es The Fool, T-H-E-F-W-O-L, es el tema. Si lo querés buscar, lo podemos encontrar por ahí en YouTube, por ahí está, no lo sé. Sinceramente no lo sé, pero generalmente ahí lo podés escuchar también si querés en YouTube. Pones YouTube, después buscar donde dice buscar, pones Gilbert Montagne y te aparece todos los temas que haya cantado el señor Gilbert Montagne. Bien, el tema que estamos

un vagabundo como yo, que busca la felicidad, lo que le gusta de la vida es el amor y nada más. Es el amor y nada más. Es el amor y nada más. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Vamos a escuchar, ¿se acuerda de Matt Monroe, aquel inglés que cantaba en castellano? Vamos a recordarlo también en un tema versionado internacionalmente por muchos grandes intérpretes. Y hasta el señor Ray Conniff le ha puesto música y coro a este tema. Así que vamos a escuchar al señor Matt Monroe y Ella cree en mí, en castellano. Que duerme, yo salgo por las noches a cantar y el tiempo se me escapa sin pensar hasta que vuelvo a casa a descansar, descansar mientras que sueño. Intento desnudarme una vez más y ella me pregunta cómo estás. Le contesto que no fue del todo mal, pero es igual. Porque ella cree. Tengo sed y me encuentro mi guitarra en la pared. La miro, la acaricio igual que ayer. Otra vez mientras que he llorado y acuerdo de alguna vieja canción. Siento prisionero entre las dos. Y dice las noches, mi amor. Dios, cuánto amor. Porque ya creo. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. lo que se viene ahora, sí señor, uno de los grandes cantantes de todos los tiempos también, el señor Engelbert Humperdinck, y otro momento y otro lugar, así está pasando siempre, hay cambios, es permanente. Sigamos adelante entonces con Club 60. The candles flicker in the fading light. I sit alone and watch that lonely night. I see you everywhere, and I try desperately to hide. Another time, another place, I see that old familiar face, and I try hard to catch your eye. Another road, another mile, I see that old familiar smile, but you'll be with somebody new. Another night, another day, I'll see you standing in my way. I'll stop and say hello, my friend. Another place, another time, you tell me you've been doing fine, and walk away from me once more. I try to run away from sad regrets. The bitter wine won't help me to forget that I locked up my heart and threw away the precious key. Another time, another place, I see that old familiar face, and I try hard to catch your eye. Another road, another day, I'll see you standing in my way. I'll stop and say hello, my friend. Another place, another time, you tell me you've been doing fine, and walk away from me once more. Another night, another day, I'll see you standing in my way. Obviamente por la voz. Uno de los temas que más me hacen recordar cuando era muy chiquito, mi primer cumpleaños de 15, y este tema estaba en plena auge, las hermanitas Osmond, estaba la familia Osmond, primero nació como un grupo familiar, que era como 5 o 6 integrantes, hasta el más chiquitito tocaba un instrumento, y luego fue, bueno, quedando. Y ahí quedaron los hermanitos. Después quedaron estos dos, Donnie y Mia Marian, Osmond. Y hicieron dúos y también siguieron cantando después eso, como solista. Pero lo tengo presente porque fue mi primer cumpleaños de 15 con la barrita de pibes, que fue un cumpleaños de una amiguita que cumplía 15 años. El primer traje, la primera salida. Bueno, todo eso, 14, 15 años teníamos. Así que con eso les recuerdo a Papi Love. Y los hermanitos, en este caso lo canta Donny Osmond, el chico, canta este tema, Amor Juvenil. How a young heart really feels. puppy love. 60. Sí, señor, un pianista, uno grande de todos los tiempos, Ray Charles, cantante, compositor, pianista, saxofonista. Tuve el gusto de verlo 2 veces acá en la Argentina, las 2 veces que vino, me di el gustazo y me dieron el gustazo, a mí me regalaron la entrada para ir a verlo también, a Ray Charles. Y en este caso un tema que se titula Luna Azul en Kentucky. Keep on shining, shining, shine on the one that's gone and left me blue. Blue moon of Kentucky, keep on shining, shine on the one that's gone and left me blue. Well, it was on one moonlit night, stars shining by, whispered on high, your lover said goodbye. Shine, shine on the one that's gone, left me blue. Blue moon of Kentucky, why don't you keep on shining, shining, shine on the one that's gone and left me blue now. Ah, keep on shining, shine on the one that's gone and left me blue. Well, it was on. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Uno de los temas de los años 60 y con el señor, uno también de los íconos de esos años, como era el señor Frankie Avalon, y el tema Solo busca en tu corazón. Just ask your heart who dreams about you. Just ask your heart who's faithful and true. Someone who cares and won't make you blue. Just ask your heart who loves only you. Then you will find your true love will be someone who cares for you and wants to make you happy. Heart says he loves only you, and when it says he won't make you blue, then ask your heart if your love is true, just as his heart loves only you. Says he just as his heart. Él hizo otra vez, sí, señor, el rey, y tú no me conoces. And then you say hello, and I can hardly speak. My heart is beating so, and anyone could tell. You think you know me well, but you don't know me. No, you don't know the one who dreams of you at night and longs to kiss your lips and longs to hold you tight. To you I'm just a friend, that's all I've ever been. No, you don't know me. For I never knew the art of making love, though my heart aches with love for you. Shine, I let my chance go by, the chance that you might love me too. You give your hand to me, and then you say goodbye. I watch you walk away beside the lucky guy. Never, never know the one who loves you so. No, you don't know me. Club 60, obviamente, por la Vox. ¿Se acuerdan este, queridos amigos, años 60, Paul Anka y Besos por Teléfono? When I'm all alone, all I do is call you on the phone. It rings, ting-a-ling, and this is what we do. Oh, well, we're kissing on the phone. Ooh, kissing on the phone. Ooh, when we're all alone, all we're doing is kissing on the phone. A kiss of fire, I'm so afraid that we're burning the fire. Oh gee, baby, what do you do to me when we are kissing on the phone? Ooh, kissing on the phone. Ooh, when we're all alone, all we're doing is kissing on the phone. Kissing on the phone. Ooh, when we're all alone, kissing on the phone when we're all alone. When we're all... Escuchanos por www.fmradiobox.com. Lo que viene ahora, queridos amigos, es una segunda. Bueno, estas son ya tres generaciones de música, de músicos, de cantantes de música country. Primero estaba Hank Williams Jr., el señor, digo, un hombre ya fallecido hace ya una punta de años. Después vino a Hank Williams Jr., ya está el Hank Williams III, así que son generaciones, y creo que está en marcha un cuarto, así que toda una historia de la música country desde casi prácticamente su nacimiento. El tema se llama Dixie, el señor Hank Williams, este es el Junior. Todos los martes de 16 a 18 horas. La Gigliola, sí señor, Gigliola Cinquetti, y con su tema La Pioggia, la lluvia. Sul giornale ho letto che il tempo cambierà, le nuvole son nere in cielo, e i passeri lassù non voleranno più. Yeah. 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señores, ¿cómo no van a estar el cuarteto de los Sires, los Caballeros del Reino, así del Reino Unido? La balada de Johnny Yoko, de la balada de Yoko Ono, según como lo quieran llamar, Beatles, lo vamos a escuchar. Todos los martes de 16 a 18 horas. Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el programa y si no, trataremos de esmerarnos un poquito más el martes que viene. Gracias a todos los que llaman y nos alientan. Y es un gusto como siempre, es una caricia para el corazón, como decía una amiga, recibir siempre un llamado. Y así que gracias a todos los que nos llaman. Y también el martes nos reencontramos aquí en la FM Box 102.9 de Quilmes para todo el mundo. Quien les habla, Adrián Ponta, y les desea una buena semana, aunque va a ser bastante calurosa. Pásenla lo mejor posible, mucha agua, poco laburo. Y gracias, como siempre, señor Damián Spadea, a que esto se haya hecho bien como corresponde, gracias a su profesionalismo. Yo creo que es con franelero, pero no se la cree, ¿eh? No, es un hombre muy, muy modesto. Bueno, no, sinceramente, gracias, Damián. Más allá del chiste y todo eso, porque pongo un poco de buena onda, porque si no, ¿para qué estamos? ¿No? Queridos amigos, hasta el martes que viene. Gracias. Like the heartaches when you learn must face them alone. Please remember